9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Half long on 6 years. Afronautas, segunda temporada. Un viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Súbase con nosotros a la chalupa intergaláctica Retrosabor 21 y viaje a través del tiempo, aquí en este espacio de músicas eclécticas y mestizas. Presentan Severina y Abogánster. En los controles, Satélite. Un programa de Latina Estéreo para la galaxia. Saludos, les damos la bienvenida a este nuevo viaje a bordo de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21 en compañía de los afronautas de Latina Estéreo. Severina y Abogánster los saludan. En los controles, nuestro amigo Satélite, que viene inspirado, ya que este primer tema que vamos a escuchar para que pasemos de una vez a la materia del programa es una sugerencia presentada por nuestro amigo Satélite. ¿Cómo me le va, Severina? Hombre, muy bien, aquí preparados para este nuevo viaje en esta chalupa que viene reforzada. Le arreglamos las fugas que teníamos de aceite y le pulimos las alas y le pusimos una silletería mejor. Por eso es que en esta temporada cabemos con invitado y todo. Exactamente, exactamente. Y bueno, esa sugerencia de nuestro ingeniero de vuelo, Satélite, y esta sugerencia nos viene de un promo que dice así: salsa, salsa, Latina Estéreo. Salsa con caché, distinta, picante y diferente. Salsa. Y se trata de Bómboro, un reconocido tema que fue lanzado en el año de 1978 dentro de un álbum llamado A la Carte o A la Carta. Y ese álbum tiene algunas particularidades, Severina, cuéntenos. Un álbum bien interesante, grabado para el sello Vaya en el año 78, grabando en Nueva York Mongo Santa María, un músico que tradicionalmente grababa en la costa oeste. Entonces, con un arreglista que le gusta a usted mucho, ¿no? El gran Marty Scheller, del que ya hablamos en la primera temporada. Sí. Marty Scheller, un muy buen arreglista, músico también de la época más antigua de Mongo Santa María, pero que debido a unos problemas que tuvo, debió dejar el instrumento y continuó dedicado a arreglar y a dirigir en algunos casos la orquesta de Mongo Santa María. Marty Scheller, me encanta, hace los arreglos de esta canción. Y hay otro bien afronáutico en este disco. ¿Qué es? ¿Quién? Eddie Martínez en el piano, el gran pianista colombiano. Que volvió a Colombia. Volvió a Colombia recientemente. Yo hace poco estuve en un concierto de él ahí con, ¿cómo se llama este súper percusionista colombiano? Con Samuel Torres. Samuel Torres. Entonces, Bómboro, mucho sabor con ese homenaje, con ese trabajo sobre la herencia africana y sus orígenes, sus African roots de Mongo, que toda la vida estuvo trabajando sobre el sincretismo y la tradición africana en Cuba. Muy recurrente este elemento en toda su obra. En la obra de Mongo Santa María. Sin más preámbulos, vámonos con Bómboro de Mongo Santa María. Thank you. Bueno, ahí teníamos a Mongo con la canción Bómboro, mucho sabor, con una parte de cobres, que es lo que a nosotros nos gusta en Afronautas, bien, bien recargada. Muy sabroso el tema, hombre. Y poco escuchado. Poco escuchado, lo he escuchado mucho en el promo de Latina, pero el tema completo no lo escuchan sino aquí en Afronautas de Latina Estéreo. Para seguir nuestro viaje, no vamos tan lejos, vamos para Nueva York con un maestro del piano que nos encanta y nos seduce. Y que a mí de alguna manera me metió en la afronauticidad, justamente esta canción que vamos a presentar ahora. Es una canción que tiene un ritmo muy, muy híbrido, que va del jazz a unos sonidos medio soul, muy latino, muy alegre, muy jocoso. Se llama pues Taxi Driver, de Charlie Palmieri, en el año 74, producido por uno de esos monstruos de la afronauticidad. Que es el monstruo de Harvey Avern, que tanto nos gusta, que lo escuchamos en la primera temporada. Coco Records era su sello, creo, de la época. Sí, recientemente me dice amigo de Harvey Avern en el Facebook, hombre. A ver si lo traemos aquí para el programa. A ver si lo traemos. Sí. Taxi Driver, del álbum Electroduro, que tiene un arte, un cover magnífico. Es uno de los artes que a mí más me gusta de los años 70. Está en mi top 10. Y es una orquesta de All Stars. Está nada más y nada menos que Cachao, Cortijo, Roena, Manio Kendo. En fin, el puro monstruos. Tremendo, ya yo he leído los coros, que es ese. Charlie Palmieri siempre va a estar en el top 10 de nuestro gusto en todos los sentidos, ¿cierto? Vámonos con The Taxi Driver. Baje la palanca cibertrónica, satélite, por favor, y vámonos. Y ese era el maestro Charlie Palmieri, cómo nos hace de falta, ¿no? Sí, señor. Uno de los mejores pianistas en la música afrocaribeña de los años 70, nos dejó en los años 80, pero nos quedó el hermanito. Nos quedó su hermanito, que a mí de todas maneras me gusta más Charlie que Eddie, aunque Eddie pues no podemos desconocer su virtuosismo. Pero bueno, estábamos escuchando a Charlie con ese bugalú fuerte y poderoso que nos dejó sabroseados aquí en la cabina. Sí, tenemos esta chalupa vibrando. Sí. Y para seguir en ese tono híbrido, ahora sí que vamos a escuchar una cosa bien rara. De un músico que es un poco inclasificable. Un poco inclasificable. Aunque, por ejemplo, en Wikipedia lo relacionan con ritmos como el afro-cuban, el latin jazz, el funk, el rock, el blues, el avant-garde. Creo que rebasa todas las fronteras y siempre se deja venir con unas cosas muy interesantes. Keith Carnahan nació en el Bronx neoyorquino en el año de 1954. O sea que el hombre va a cumplir 60 años. Los años de toda esta historia musical posterior al año 50. Es de una familia judía irlandesa, por eso ese apellido tan extraño. Y es un percusionista pues que ha resaltado en el mundo de la música como ninguno. Siempre tiene acostumbrado a su audiencia a un producto inclasificable, como decíamos, a unas cosas muy híbridas, pero con mucho sabor y que siempre son muy esperadas, porque él se deja venir siempre con unas sorpresas muy grandes. Él es como ejemplo de una independencia en la producción muy grande. Y vamos a escuchar de un álbum del año 2007, grabado en el año 2007, fue editado y publicado en el año 2011, que se llama At Home in Anger, que se traduce como muerto de rabia en la casa. Sí. De este álbum vamos a escuchar un tema que se llama Vida sin miel, que a pesar pues de que es tan inclasificable, nos llamó la atención para compartirlo aquí en Afronautas de Latina Estéreo. Así que vamos a escucharlo, Vida sin miel. Afronautas. Para reír, no es vida por quien crecer, no es vida para vivir, no es vida, vida sin miel, no es vida por quien nacer, no es vida para sentir, no es vida por quien vivir, no es vida, yo quiero hacer muchas cosas, cosas bonitas que crecen y contemplar mis amigos como contemplar. A los peces y era cualquier cosa por ver tu sonrisa. Una ovejita se posa entre las flores que crecen y nos regalan su vida por el placer de quererte. Un beso de vida y otro en la mejilla. Vida sin miel, no hay vida sin miel. Vida sin miel, no hay vida sin miel. Vida sin miel, no hay vida sin miel. Vida sin miel, no hay vida sin miel. Vida sin miel, no hay vida sin miel. Vida sin miel. Vida sin miel, vida sin miel, no hay vida sin miel, vida sin miel, no hay vida sin miel. Ese era Kip Callahan y su Vida sin miel, con unas reminiscencias brasileras muy interesantes, ¿no? Y pues una letra que es muy afronáutica, Vida sin miel. Vida sin miel. Kip Callahan, además de percusionista, fue empresario, productor, arreglista, compositor. Y una particularidad que queremos resaltar es que en sus escasas presentaciones en directo, rara vez la gente lo ve montado en el escenario. Él es un director a la sombra que solamente se deja ver cuando le da instrucciones personalizadas a sus músicos. Eso es bien particular. Eso sigue formando parte del halo misterioso de este músico que quisimos traer el día de hoy. Pero usted está bien, bien enterado, ¿eh? Estamos dateados, estamos bien dateados. Y bueno, porque de estas hibridaciones vámonos para otro inesperado. Otro inesperado porque ¿quién diría que la dimensión latina se aventuró en el calipso? Y sí, señores, en el año 79, en un álbum que se llama Combinación Latina número 4, en pleno furor, pleno boom de la dimensión latina, por esa época en que ya habían contratado a Andy Montañez, o sea, estaban en la cima. Estaban echando candela. Se nos vienen con un calipso que en realidad en la época estaba muy en boga. Era un calipso que interpretara por allá años antes, a finales de los 60 quizás, un músico que era Harry Belafonte. Don't Stop the Carnival. Exacto. Hay varias versiones de este tema, ¿cierto? Yo por ahí me acuerdo particularmente de la de Sonny Rollins, en más jazzera, sin letras. Uh-huh. Y estos muchachos de Dimensión Latina, pues la interpretaron en inglés, en su idioma original. Es una música de las Antillas Menores, creo que por allá estilo Trinidad y Tobago. Y nos habla, la letra es bien, bien particular. Resulta que el alcalde de una población quiere acabar con el carnaval porque es un instigador de problemas en la ciudad. Y llega toda la gente, todos los personajes de la canción a decirle que por favor no acabe con el carnaval, que es mejor que acaben con el año viejo, con el 24, con cuanta fiesta, pero por favor, don't stop the carnival. Así que vámonos con la dimensión latina. Arriba. Totally governed to be concerning the carnival party. Totally governed to be concerning the carnival party. The train of the people running waterworks. Wanted a senior carnival, a biggie, a lion, Elizabeth. Picking some land, the people stop to sing. Don't stop the carnival. Don't stop the carnival. Carnival anti bacanal. Don't stop the carnival. Don't stop the carnival. Carnival antio bacanal. Don't stop the carnival. A little boy, nothing more than I standing on the corner speaking of his mind. A little child, nothing more than I standing on the corner speaking of his mind. He said, you must you might. Oh yes, stand and on your right. Come back to governor, we win action. Speaking of the junking, a little jump. Don't stop the carnival. Don't stop the carnival. Carnival antio bacanal. Carnival. En Venezuela se baila en Oriente. Don't stop the carnival. Rico calizo que goza mi gente. Don't stop the carnival. Thank you. Y pues no, no pararon el carnaval. Don't Stop the Carnival. Escuchamos esos coros bien, bien presente, Andy. Y los vientos pues muy característicos de la dimensión latina. En Calipso. En Calipso. Una rareza afronáutica. Espero que se la hayan bailado allá al frente del Bafle. ¿Y qué nos trae esa voz? Bueno, vamos a hacer un viaje entre Argentina y España con un guitarrista y un tema muy particular, que es un mestizaje raro entre el blues y la música latina. Se llama el tema Paraguarachar, de un álbum del año 1997 de la Vargas Blues Band, que se llama Feedback. Javier Vargas es hijo de emigrantes españoles, nació en Argentina, se fue a aprender música o a aprender la guitarra a los Estados Unidos. En los años 70 volvió a España, le colaboró a Miguel Ríos, colaboró con Joaquín Sabina, con la Orquesta Mondragón, como compositor, como músico de sesión, y nos trae en esta ocasión este tema, que este tema se lo reconozco, me lo presentó el Flaco Trujillo, a quien le envío un caluroso saludo, que pronto también lo tendremos aquí. Y vamos a aprovechar que estamos ahora entre Argentina y España para ir a recoger a un haragán de esos amigazos nuestros. Para darle para darle un aventón hasta Envigado, ¿cierto? Entonces ahora se los vamos a presentar. Vamos ahora con la Vargas Blues Band y Paraguarachar. No hay razón mejor que la del gusto. ganas. La esencia está en Johnny Hooker, con el sabor de Santana. Oh, yeah. Afronautas. Afronautas.